Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Programa número 45 de La Gallina Cacarea, ¿qué tal? Bien, ¿vale? ¿Todo contentas bien? Con la lluvia. Sí, vino muy bien. Respirar muy, muy, humedad. Totalmente, hacía mucha falta. Bueno, estas semanitas, como siempre, cargaditas de un montón de cosas que van pasando. La semana pasada no pudimos hacer La Gallina Cacarea, justamente porque estábamos ahí con diversas actividades, y ahora ya nos vamos a poner al día. Muy bien. Hoy, bueno, vamos a tener, yo diría, como un tema central que tiene que ver con el agua y sus diversas aristas, pero antes me estoy recontra, mira, apurando, y no estoy contando de que este programa, La Gallina Cacarea, bueno, se transmite los días jueves a las 11 horas por Radio Identia, por la 103.3, los días sábado a las 18 horas por La Bulla, labulla.org, y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier, la 89.5, o Radio San Javier, todo junto.com, por internet también se puede escuchar. Así que bueno, ahí eso, nos pueden escuchar en Tras la Sierra, en San Luis y en el mundo. Con internet se facilita mucho la comunicación. Muy bien. Entonces, bueno, hoy como siempre vamos a tener una entrevista principal, en este caso con la presidenta de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, con Belén Gurruchaga, porque el día sábado pasado se hizo una asamblea, así que bueno, le vamos a estar preguntando a ella acerca de lo sucedido en esa asamblea, y también porque el tema agua viene siendo, diría yo, como un punto de lanza de un montón de cuestiones que vienen pasando, ¿no? Hacíamos como un repaso rápido respecto a que la semana pasada se votó finalmente con 5 votos a favor y 4 en contra el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que básicamente pone los beneficios, los recursos naturales al servicio de las megaempresas, entre ellas el agua. Por un lado eso. Por otro lado, también anunció el Gobierno Nacional el cierre de ENOSA, que ENOSA es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que, bueno, en general financiaba las obras necesarias para poder tener agua, básicamente. Bueno, el Gobierno Nacional, en este caso, anunció el cierre. Y también un dato del contexto tiene que ver con que el Ejecutivo Municipal de la Villa de Merlo está promoviendo un proyecto de ordenanza que, bueno, leyendo el proyecto, parece que vamos tendiente a la privatización del agua. Ya lo vamos a hablar con Belén, a ver cuál es la mirada que tiene la cooperativa respecto a esta propuesta de ordenanza, pero una cosa que es muy llamativa es que no la nombra la cooperativa en ninguno de sus articulados, y sí, inclusive menciona la derogación de la ordenanza que le dio facultades a la cooperativa, una ordenanza del 2003, la 839. Por otro lado, la cooperativa tiene muchos más años. Tiene muchos más años, claro, totalmente. Sí, sí. Bueno, pero ahí con esa ordenanza se le dio un poco, se organizó en su momento las facultades. Bueno, esos son como algunos datos de contexto en relación al tema del agua. Y después fueron pasando temas varios, ¿no? Bueno, con respecto a esta ordenanza que estamos mencionando, se va a realizar una audiencia pública, está circulando por allí una inscripción virtual para poder participar de esa audiencia el día 21 de octubre, el lunes 21, a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante, ya lo vamos a repasar. Bueno, y después otras cositas también, como atravesamos la marcha en defensa de la universidad pública Vamos a tener también un audio de Pablo Pico, integrante de la Universidad Nacional de los Comechingones, haciendo un poco el repaso del conflicto, el análisis. Y esta semana es definitiva porque hay que ver finalmente qué sucede, si veta o no el gobierno nacional el presupuesto que pide la universidad. Algunos temitas de agenda, por ejemplo, estamos en una semana donde el 12 de octubre, antes conocido como el Día de la Raza y no diría por suerte, sino por muchos debates y reflexión respecto al día, hoy en día se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Porque ya sabemos que no fue una conquista, no fue un avasallamiento, la llegada de los europeos a nuestro continente. Así que, bueno, también ahí haremos un poquito de mención a eso. Queríamos también expresar nuestra solidaridad respecto a lo que viene sucediendo, el anuncio también del cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que en este momento están, bueno, acompañando un montón de, no solamente los trabajadores del hospital, sino otros trabajadores están allí en el edificio, en este momento manifestándose para evitar ese cierre. Así que, bueno, desde acá también solidarizarnos con eso. Que y no, estamos, sí, creo, cerca también del Día de la Salud Mental, ¿no? Claro, el 10 hoy, para quienes estén escuchando por Identia, es el Día Internacional de la Salud Mental y en relación a eso, bueno, en la Plaza de Mayo va a haber distintas actividades en defensa de la salud mental, que es un temazo, ¿no? Y nos atraviesa absolutamente a todos y a todas. Y también compartir, vamos como en ese salpique de actividades, que el fin de semana se va a estar realizando el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias en la ciudad de Jujuy. Y un encuentro histórico, hace no tanto pasó por aquí, por nuestras tierras puntanas. Algunas vamos a estar viajando para allá. Está bueno eso, compartirlo. Bueno, hicimos creo que el salpiqué de temas y si querés escuchamos un temita musical y ya nos adentramos con la entrevista del día de hoy. Ruda hembra, diente de león, yerba buena, paz. Bueno, seguimos en este segundo bloque. Como comentábamos, vamos a directamente a nuestra comunicación telefónica. La entrevistada del día de hoy es Belén Gurruchaga. Ella es la presidenta de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo. Belén, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atender. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por el llamado a ustedes. Acá estamos, María. Hola. Belén, colega también, y sí. Bueno, y Pamela. Bueno, primero consultarte para quienes no conocen un poco sobre el sistema cooperativo. Bueno, contarnos brevemente, si te parece, ¿cuáles son las tareas a grandes rasgos del Consejo de Administración al que vos presidís? Contarnos también si es un espacio pago, ad honorem, características como un poco generales para adentrarnos en esto de que tenemos una cooperativa en Merlo. Sí, mira, el hecho de no recibir, en nuestro caso, nosotros no recibimos un pago por ser consejero, ninguno. Somos cuatro personas por ahí que somos las que el consejo está integrado por nueve personas. Las nueve van a las reuniones de consejo, que es normalmente una vez por semana o cada dos semanas, a veces cada tres semanas, si no es necesario por ahí una decisión muy que hay que tomar en el momento, digamos. Eso es más o menos la frecuencia, digamos, que nos reunimos. Pero además hay que hacer todo lo que son las tareas administrativas, que es los pagos, la respuesta de las notas, el contacto con la provincia, con el municipio, con los empleados. O sea, es una función administrativa, digamos, la que tiene el consejo, por eso es consejo de administración. Uh-huh. Y recae toda la responsabilidad legal, ¿no es cierto?, y de la cooperativa en el consejo de la administración. Uh-huh. La verdad que, si te soy sincera, nosotros desde que iniciamos, en ese momento la obligación que tenía los consejeros hasta ese momento, nosotros ingresamos en noviembre, a fines de noviembre del 22, la obligación que tenían los consejeros era de asistir mínimamente 6 horas por semana y marcaban tarjeta porque cobraban era un sueldo, la verdad que ese año, cuando pusieron los sueldos del Consejo de Administración, era muy bajo, era más que todo para pagar viáticos, pero bueno, era no dejaba de ser dinero que salía de la cooperativa, entonces por esa razón ellos marcaban tarjeta al ingreso, digamos, uh-huh, el horario, para cubrir, para asegurarse de que tengan cubiertas las 6 horas por semana que requería ser consejero. Claro. Nosotros en el momento que ingresamos había mucho tumulto. Yo siempre digo que en ese momento, cuando el día que yo fui a la asamblea, había el problema más grande, yo preocupadísima. Yo soy, aparte de ser paisajista, soy hotelera, que es mi actividad principal, tengo un complejo de cabañas, y mi gran preocupación, que fue esos 15 días anteriores, tuvimos cortes muy prolongados en Piedra Blanca, que es la zona más problemática de todo Merlo, de infraestructura, y una planta muy muy chica para el área que cubre y la cantidad de usuarios. Nosotros llegamos a tener 11 días seguidos sin agua en el complejo, y por supuesto que se terminó, y lo que me pasó es que yo tenía gente alojada y le tuve que devolver la plata y se fueron, y la verdad es que era una cosa que yo no podía creer lo que estaba pasando. Claro. Entonces, como venía la asamblea, fui, esto yo siempre lo digo porque, viste, por ahí normalmente los cargos en la cooperativa son por listas, y hay como el que quiere cubrir cargos porque quiere que lo voten, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo el día que fui a la asamblea fui por la preocupación como usuaria, y la punta del iceberg en ese momento era la falta del agua, pero cuando yo empecé a ver la problemática que había, que se empieza a tratar en la asamblea, que era bastante compleja. Dentro de eso fue el cuestionamiento de que el año anterior se habían dado préstamos a algunos empleados en situación muy irregular, unos préstamos de mucho dinero en ese momento, y bueno, por supuesto, cuando sale eso a la luz en la asamblea, se destituye todo el consejo, porque la cooperativa no es de crédito, uh-huh, es de provisión de agua, y no puede estar dando préstamos. Entonces, en ese momento se destituye todo el consejo, y ahí vi la gravedad, y ahí empezaron a decir que había que elegir. Bueno, la cosa es que yo terminé levantando la mano junto con un montón de personas. Yo creo que había muchísima gente, yo creo que había como 500 personas, porque en un momento entraron un montón de gente más de la que no eran asociados, pero iban porque no tenían agua. Claro, sí, recuerdo bien ese conflicto. Fue medio un descontrol, pero digamos, los asociados que estábamos más adentro, digamos, y teníamos el cartón para votar, votaron y había... Se habían presentado como 30 personas que levantaron la mano, fuimos a dar el nombre y el DNI, que nos interesaba participar y ayudar a que esto se mejore. Claro. Y bueno, y me levantó la mano y bueno, terminé presidente del consejo. Así que era medio un dolor de cabeza en ese momento pero yo sentí que si no formaba parte y no trataba de ayudar para que se solucione, el problema iba a seguir, digo, si uno no es parte de la solución, sigue siendo parte del problema. Entonces, claro. Eso fue un poco el meterme. Uh-huh. Y en ese momento la cooperativa no tenía gerente, entonces el consejo hacía la función gerencial, pero te imaginas que un consejo de 9 personas gerenciar es dificilísimo, porque tienen que ir todos un día distinto y Hola. Pensé que se había cortado. Ay, se cortó un cachito. Sí. Así que si un poquito. No, te decía que en ese momento no había gerente y gerenciar todo el consejo y manejar el personal era una locura. Porque claro. La persona distinta del consejo. Entonces decidimos, los que entramos, como la situación era tan crítica, financiera, la cooperativa estaba muy, muy desfinanciada y ya tenía... en ese momento tenía 6 meses de deuda con el municipio. Entonces decidimos no cobrar, hacerlo ad honorem y ayudar a que esto se mejore, uh-huh. Se transparente, se acomode un poco la situación de la cooperativa y que salga para adelante, porque nos asustaba mucho qué iba a pasar. Claro. Y bueno, la verdad que somos un grupo de personas muy comprometida. El año pasado hubo, en diciembre, cuando fue la asamblea del 23 de diciembre, hubo renovación de consejo y yo estoy muy contenta con el equipo de personas que lo formamos, porque todos tenemos la misma idea y el consejo de administración siempre cobró. En un momento, te digo, hacia el año 2016, 2015, 2017, por ahí, los consejeros, de acuerdo al cargo de responsabilidad que tenían, cobraban un sueldo que era equivalente a una categoría de un empleado de la cooperativa y de acuerdo al nivel de responsabilidad, ¿no? Y ahí iba bajando hacia el que menos responsabilidad tenía. Pero bueno, eso lo decide la asamblea, digamos, y como nosotros decimos como consejo no cobrar, no, te digo, no es una ley, solamente que nosotros tomamos esa decisión. Claro. Y hace un año y 10 meses, un poco más, que yo estoy ahí, y estoy contenta porque hemos avanzado muchísimo como cooperativa, hemos saneado muchísimo, había mucho, mucho desorden. Lo primero que hicimos fue contratar un gerente y eso ayudó, que vos tenés una persona, es la cabeza, que está todos los días ahí, entonces está manejando el personal y la operativa y todo lo administrativo. Claro, distribuir tareas. Claro. Y un poco... Sí, no, te iba a preguntar en relación a esto que estás contando, un poco... Si vos tuvieras que hoy reflexionar acerca de la importancia de tener una cooperativa, ¿no? Como, digamos, porque la contracara de no tener cooperativa sería una empresa privada, ¿no? Claro. Claro. Entonces, como qué reflexiones, qué cosas dirías vos de por qué es importante sostener la cooperativa, más allá de como vos bien relatás. Seguramente que a lo largo de toda la historia de la cooperativa, que es una historia larga, bueno, habrá habido mejores gestiones, peores gestiones, ¿no? Pero un poco, y también contemplando tu trayectoria, que fuiste de una damnificada, si se quiere, ante la falta de agua, vos como todos muchos vecinos de Merlo, que los llevó a participar de esa famosa asamblea, bueno, hacer parte y hoy en día, como qué cosas podrías decir en relación a por qué es importante sostener la cooperativa? Mira, la cooperativa cumple una función social importantísima. Nuclea todos los asociados son en parte dueños. y tiene una función social de asistencia. Nosotros hacemos, no todo el mundo paga, hay situaciones que son muy extremas, que por supuesto se consideran en el consejo y lo absorbe, digamos, lo absorbe la cooperativa. Hay situaciones donde de emergencia, digamos, de personas, que yo no sé si una empresa puede llegar a hacer eso, y la cooperativa justamente tiene esa función social y tiene una función de enseñanza hacia la comunidad sobre el cooperativismo, sobre la participación. El cooperativismo es participación pura de la sociedad, y a mí lo que me preocupa es la falta de participación que hay social. Uh-huh. Eso me da mucha... Por ahí me da un poco de angustia o preocupación, porque es fácil estar del lado de afuera y decir yo soy nada más que un usuario y no me comprometo. La falta de compromiso, participación y compromiso, diría yo. Y esto de que entender que la cooperativa es de todos, justamente porque todos somos en parte propietarios. Claro. Apelo, sí. te digo que esto es más un llamado de emergencia, de entender que... primero, no tiene fines de lucro, entonces vos no tendrías una rentabilidad que contemplar. Entonces eso hace que se abarate, porque cualquier empresa va a querer brindar el servicio, pero además tener una rentabilidad. Uh-huh. Nadie lo va a hacer por amor al arte si es una empresa privada. Entonces, justamente la función social de la cooperativa se basa un poco en eso, que la intención es brindar un servicio social, contemplando no lucrar, sino mejorar a la comunidad, mejorar, brindar un servicio a la comunidad, pero aparte mejorar, porque tiene muchos aportes que hace la cooperativa en cuanto a educación, en cuanto a participación con otras entidades cooperativas de la región, que una empresa privada no la tiene. Es un poco, uh-huh, lo que por ahí en lo privado se le llama responsabilidad social empresarial. Pero en la cooperativa es como un poco el fundamento y el principio del cooperativismo. Es la participación social de todos y el compromiso de la gente. Sí. Así que bueno, yo primero un poco apelo a eso, a que la gente se interiorice y que... te comentaba que el año pasado hicimos una campaña, por ejemplo, de esto, lo que implica lo que es la participación en la sociedad para generar conciencia en cuanto al cooperativismo y en cuanto a la educación al consumo del agua. Hicimos una campaña con escuelas primarias y secundarias de la localidad y se hicieron unos trabajos hermosos y convocamos a gente del pueblo que son... asociados de la cooperativa, que profesionales, bioquímicos, psicopedagoga, profesores de arte, profesor de audiovisuales, bueno, y nos ayudaron y armamos una campaña y se hicieron trabajos hermosos en las escuelas, artísticos, audiovisuales, de pintura, de escritura, y terminó con una premiación en diciembre. Un parque acuático Palo Alto, donde fueron todos los chicos y se entregaron diplomas, premios. La verdad que eso es cooperativismo, eso es trabajar en comunidad y hacer que la gente sea parte y sea se comprometa, digamos, sí. ¿No es cierto? Porque todas las escuelas se comprometieron, porque estábamos hablando de una cooperativa, la convocatoria en sí, uh-huh, educacional que se hizo. Y eso no se puede perder, eso hay que fomentarlo y hacerlo que se masifique, digamos. Sí. Belén, una pregunta. Sí. En otro sentido, que tiene que ver más con los datos. ¿Cuántos empleados tiene la cooperativa? ¿Cuántos socios? Y por desconocimiento te pregunto qué y por qué le tienen que pagar al municipio. ¿Cómo es el circuito de pago y de gastos? Te cuento. La cooperativa tiene 45 empleados en este momento. La cantidad de socios activos al día de hoy, mira, te voy a dar exactamente la cifra, pero son como 8.000... la cooperativa hay 9.300, pero bueno, los que están activos hoy son 8.400 aproximadamente. Y conexiones tiene 10.000 Mira, no tengo el papel acá conmigo, pero te quiero decir exactamente, pero son aproximadamente 10.100 conexiones que tiene en este momento activas la cooperativa. Uh-huh. Y después, por otro lado, lo que me preguntabas del cobro, sí, del pago del agua, la provincia tiene una ley impositiva anual en la que ahí rigen los cánones de todo, de lo inmobiliario, todos los servicios, digamos, que da la provincia, tienen un valor y están ahí estipulados en esa ley impositiva. Sí. La ley incluye el cobro del agua cruda, todo hay diques, sí, e incluye también el agua poblacional, porque el agua cruda es de la provincia y la entrega a los municipios. Sí. La provincia de San Luis entrega al municipio, o sea, el agua que se mide en los macros, que le decimos son los macromedidores que están en la entrada de las plantas, el agua medida ahí es la que después la provincia le cobra al municipio. ¿Y cómo se la cobra? Se la descuenta directamente de la coparticipación. Entonces, no es que el municipio le paga, directamente se le ve descontado de la coparticipación. Y por ende, luego el municipio hace una factura por el agua cruda que cobró San Luis, sí, a la cooperativa, que es quien la utiliza y la potabiliza y la distribuye. Claro. Bien, y entonces esto viene muy a colación de, bueno, el sábado pasado se realizó una asamblea en la cooperativa, asamblea extraordinaria, y uno de los temas... ordinaria. ¿No? Ordinaria, porque se trataba de balance. ¿Sí? Ahí va, ordinaria. Entonces, uno de los temas, digamos, a tratar fue el tema justamente de las tarifas, que es el tema hoy en día candente, ¿no? Sí, sí. ¿Querés un poco sintetizarnos, bueno, qué fue lo que se acordó finalmente, cómo quedó? Un poco también explicar cómo se construye el valor del agua, el precio del agua que terminamos pagando, bueno, cada uno, cada una. Sí, perfecto. Mira, el costo del agua está basado en todos los costos operativos de la cooperativa, todo, absolutamente todo lo que le cuesta a la operativa funcionar por mes, y está dividido, está que vende medidor domiciliario. Belén, perdón, se cortó. Ahí, vamos de nuevo. Te decía que es el costo del agua se determina en función de todos los costos, absolutamente todos que tiene la cooperativa para operar, desde sueldos, todos los costos de servicios que tiene la cooperativa, el costo del cloro, el costo de vehículo, el costo de cañería, todo lo que necesita la cooperativa para operar, que ahí están también asesores legales, contables, seguridad, higiene, sistemas, o sea, todo lo que le implica, sin eso no podríamos operar, ¿no es cierto? Entonces, para funcionar la cooperativa necesita un monto que cuando lo dividís por la cantidad de metros cúbicos que se venden a la gente, o sea, que se miden en los micromedidores, que son los medidores domiciliarios, ahí nosotros sacamos el valor por metro cúbico, que eso le costaría el metro cúbico a la cooperativa. En función de eso, se obtiene después qué es lo que es necesario, porque uno en los balances, en las asambleas, uno presenta una propuesta tarifaria basada, pensando hasta la próxima asamblea, que uno tiene que hacer una estimación de cuánto pueden llegar a subir los servicios hasta la próxima asamblea, y de ahí obtenés un valor para fijar la tarifaria, porque lamentablemente, por estatuto, que es lo que estamos modificando y estamos trabajando ahora, no podés establecer tarifas salvo por asamblea. En el país que vivimos hoy, si estamos hablando de una asamblea anual, en un año se desfinancia totalmente la, claro, cooperativa. Si vos de alguna manera tenés que prever el costo futuro, porque es dificilísimo, pero bueno, es lo que... Por ejemplo, la luz es uno de los principales costos, bueno, ¿verdad? Claro. Te cuento cómo es el tema de la luz. En la ley impositiva no figuraba el costo de la luz por extracción del agua del bombeo, de la perforación, ¿no es cierto? Sí. Porque esa es, nosotros aproximadamente nos surtimos entre un 60, y te estoy hablando del año completo, entre un 60 y un 70% del agua cruda que usamos proviene por gravedad de los arroyos, digamos, baja sola de la montaña. No hay que aplicarle energía para sacarla. pero el 30, el 40%, todo depende en qué momento del año, es del bombeo. El bombeo es carísimo, carísimo de operar, que es mi gran crítica que siempre hice desde un principio. En el 2008, cuando hicieron, en realidad lo hicieron entre el 2006 y el 2008, lo inauguraron, cuando hicieron esa obra, no pensaron en el mantenimiento. O sea, en ese momento es cuando deberían haber hecho las mejoras en las tomas de los arroyos que empezaron a hacer el año pasado. Ese era el momento para hacer la mejora de la captación para que no se desperdicie y después pensar en hacer un bombeo, porque el bombeo es lo más caro de todo. Es carísimo el mantenimiento del bombeo. Claro. Porque tenemos que pensar, no solo que estamos extrayendo agua donde están las perforaciones, que es del barrio 272, eran como unos 500 metros más abajo, ahí donde están las 5 perforaciones actualmente en funcionamiento, ¿no? Porque hay más. Esas perforaciones sacan agua de 180 metros de profundidad. ¿Te imaginás energéticamente? O sea, se saca, ahí vi que se cortó entonces. Se cortó un poquito. Energética, no, llegamos hasta 180 metros de profundidad. Claro, energéticamente es un montón de dinero. Es carísimo. Y después, de ahí, estamos hablando de nivel de suelo cuando se extrae, se va subiendo a las distintas estaciones de bombeo, que son, viste que están, le dicen siempre la EB2, EB3, EB4, EB5, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3, porque vos no podrías subir desde donde se saca ya de abajo del 272 hasta arriba, hasta la zona de Rincón donde llega el agua, vos no podés bombearla en un solo tramo, en una sola tirada. Entonces se va bombeando por tramos, baja la velocidad del agua en una cisterna y de ahí se bombea a la otra estación de bombeo. Todo eso es operativamente costosísimo. Claro. Que hay con el agravante de que no está automatizado, porque en un principio cuando se hizo esa obra era automatizado. Se fue rompiendo el sistema ese y hace años que no está automatizado y es todo manual. Entonces, he aquí los desbordes que suceden en la planta enfrente de la estación de policía y la otra que está enfrente de por la Carlos Gardel, en Nova Mix, por ahí. Sí. Al no estar automatizado, cuando suponete en la EB4, en la estación de bombeo 4, por alguna razón saltó la térmica y se apagó la bomba, la estación de bombeo 3, que es la que le tiene que traer agua, sigue bombeando porque no sabe que la 4 se le cortó. Claro. Entonces, hasta que no rebalsa y alguien avisa, tiene que venir una persona, que hoy hay una persona en Santa Rosa que viene a apagar la bomba y a tratar de solucionar el problema. Por ejemplo, hoy la EB3, la estación de bombeo 3, no está funcionando y dijeron que mañana van a mandar gente de San Luis, técnico electricista, que van a ingeniero electricista, que van a reparar el problema. Claro, para agradezco esto que haya llovido. Sí, te digo. Sí. Y para porque esto no está bombeando hoy. Todo lo que vos comentás, toda esa pérdida se suma al costo que pagamos luego todos los usuarios. Eléctrico. Claro, sí, la parte eléctrica. De la luz, pero que se sumaría como a la tarifa. Y ahí un dato que el otro día comentabas en la asamblea, que se supone que la provincia se había comprometido a incluir en el presupuesto 2025 el sistema, bueno, esto que vos comentás, a ver, la automatización del sistema de bombeo. ¿Les confirmaron? Porque el presupuesto ya fue aprobado. Y bueno, como se aprobó... Sí, la ley impositiva, lo que pasa es que ahí el presupuesto, a mí me dijeron, lo que pasa es que yo no tengo el presupuesto para verlo, pero a mí me dijeron que... Que no se incluyó, que no estaría, porque que no estuvimos incluyó, presentes en ese debate, fue el mismo día que aprobaron el RIGI, aprobaron el presupuesto, entonces, por lo menos en lo expuesto, claro, no se mencionó. No se menciona, eso no. Es lo que me dijeron, que no se mencionó la automatización del bombeo, ni tampoco se mencionó que es otro compromiso que había tomado la provincia de hacer el reservorio de Cerro de Oro, porque necesitaríamos tener, para no tener fluctuaciones cuando llueve y para cuando hay falta de agua, necesitaríamos reservorio, así como está el de Rincón, el que está arriba del balneario, debería del... sí. No del balneario, sino del camping municipal, que hay un reservorio muy grande, que se hizo creo que en el 2015, 2016. Bueno, un reservorio igual necesitaríamos en Piedra Blanca, que es el que supuestamente arranca en esta semana con esa obra, y otro en Cerro de Oro. Y me dijeron que eso tampoco entró en el presupuesto. A mí me preocupa realmente. Muy, muy grave. Sí. Claro, es muy, muy grave. Y la automatización del bombeo, que no lo hayan incluido, Me preocupa porque vamos a seguir con el mismo problema que cuando, al no estar automatizado, cuando falla una bomba, se vuelca agua y sigue bombeando de abajo con un costo energético. Uh-huh. Así que sí. Esa es la principal, que yo creo, discusión hoy. La realidad es que en la ley impositiva, que ya está, tiene media sanción, ya está incluido el cargo por el eléctrico, por el bombeo, por sacar agua de perforaciones para abastecer a una comunidad. Ya lo incluyeron, que antes no estaba. Es por eso la discusión que nosotros tenemos de este año, ¿por qué vamos a pagar la luz del bombeo cuando no estaba en la ley impositiva y nosotros no lo teníamos en el presupuesto anual, si no se pagaba antes? Claro. Entonces, yo, por una cuestión de los tiempos de radio, como para ir a lo concreto, ¿quedó una cifra aproximada respecto a cuál va a ser el aumento porcentual de las tarifas? Esa es una pregunta. Y lo otro que te quiero preguntar es en relación a la propuesta de ordenanza que el Poder Ejecutivo Municipal está promoviendo y que se va a hacer una audiencia pública. Si ustedes la vieron, si la cooperativa tiene un posicionamiento en relación a eso. Mira, con respecto a las tarifas, ahora se pasó a cuarto intermedio y va a continuar, que invito de paso a todas las personas que estuvieron presentes en la asamblea que asistan el sábado 19, porque es cuando vamos a ver, se va a decidir las tarifas. ¿Qué pasó? Hubo una moción de que hiciéramos una comisión, que es lo que vamos a hacer ahora a partir de mañana. Las personas que estuvieron en la asamblea y que quieran participar de esa comisión, que se acerquen a la cooperativa, ya tenemos algunos anotados. La idea es que haya dos personas de cada rango de consumo, o sea, dos personas que consumen hasta 10 metros, dos personas que consumen aproximadamente 20 metros cúbicos por mes, dos de 30, o sea, de todos los rangos de consumo, cosa de que todos estén representados. Uh-huh. Y vamos a armar una distintas propuestas y vamos a analizar las distintas situaciones de aumento tarifario para hasta llegar a un acuerdo y presentarlo en la asamblea. Pero se va a trabajar con una comisión ahora. Eso en cuanto hasta el 19. Por eso pido a todos los que estaban, el 5, que se presenten el 19. Y con respecto al el 19, perdón, ¿a qué hora es 19, la asamblea? A la 1 de la tarde, en el mismo lugar, a la misma hora, a la 1 de la tarde, se continuaría, o sea, se terminaría con la asamblea tratando lo que es la parte tarifaria. Uh-huh. Ahí ya con los análisis, el análisis hecho con diferentes actores, digamos, de asociados, digamos, que van a estar trabajando con nosotros en estas dos semanas. ¿Solo pueden asistir quienes estuvieron en la anterior o todos los socios? No, tiene que ser gente que estuvo en la asamblea, porque cuando forma parte de, cuando pasa una cuarto intermedio, solamente es como si vos pusieras, congelaras la asamblea por 15 días y la volvés a congelar y vuelve a retomar. Tiene que estar las mismas personas que estaban en esa asamblea. No puede haber otros socios. Okay. Si no estuvieron en la primera asamblea, no pueden completar esa acción. Bien. Y los socios que van a formar parte de la comisión tienen que haber estado en la asamblea también. Uh-huh. Pero había de todos los rangos de consumo. Y ya tenemos, hay bastante anotado, pero hay lugares todavía para que la gente los ocupe y venga a participar de la. Vamos a avisar el miércoles o el jueves a la mañana, vamos a avisar los días de reunión para que estén todos presentes. Bien. Seguramente yo calculo que van a ser dos o tres reuniones de mesa de trabajo viendo las distintas propuestas. Bien. Y en cuanto al proyecto de ordenanza que presentaron el Ejecutivo en el Consejo Deliberante. El honorable Consejo Deliberante. El proyecto ese, en cuanto a los considerandos que están al principio, yo estoy de acuerdo con la mayoría, porque la ordenanza es muy vieja y hay un montón de cosas que no están claras, como por ejemplo la determinación de la emergencia, que debe estar medida en un parámetro, tiene que tener un valor. Tiene que estar en función, no sé, de la cantidad de agua que se está bombeando, de la altura que tiene el reservorio, cuando va bajando el reservorio, pero tiene que haber factores que nos medibles, porque no, hoy por hoy no hay factores medibles, donde uno diga, se declaró emergencia porque estamos en este valor. Por un lado eso, el municipio no tenía esa facultad porque por ordenanza la 839 lo tenía la cooperativa, que yo no veo mal que lo declare el municipio, pero sí tiene que tener los valores que le brinda quien está dando el servicio. O sea, quien le tiene que decir, mira, está pasando esto en el reservorio, esto en el bombeo, ya es hora, o sea, el que le tiene que dar la medición para que el municipio lo declare, es la cooperativa. Una cosa que es llamativa, viste que la propuesta en realidad deroga esa ordenanza que le daba las facultades a la cooperativa y nos Exacto. llamaba la atención que no, en ningún momento se nombra la cooperativa, o sea, se habla Exacto. de una empresa. Bueno, eso habla todo el tiempo de empresa, que a mí es lo que más ruido me hizo y yo dije acá, leyendo bien entre líneas, yo digo, yo creo que hay una intención de extender el ejido en zonas donde había intenciones de lotear, pero como la cooperativa no le es viable llevar agua a esa zona, hoy por hoy, como está la situación, la intención es hacer perforaciones propias y que la maneje el municipio o una empresa tercera, que no, digamos, que no haría una obra que acoplaría a la cooperativa, sino que sería como una obra privada. Yo creo que ese es uno de los fundamentos de la del proyecto. Y sí me hizo mucho ruido de que no en ningún momento dijera la palabra cooperativa, o por lo menos que hoy la cooperativa brinda el servicio en el 100%. Uh-huh. Suponete que exploren otras zonas. A mí lo que me preocupó es que es lo primero que dije, lo dije en las redes y se lo dije incluso al intendente, es ¿por qué no toman las mediciones de las fluctuaciones que tiene el acuífero, del rendimiento y la capacidad que tiene el acuífero, que hace años que no se hacen, porque eso es la única forma en que vos puedas decir si el acuífero tiene potencial para mantener más redes uh-huh. o para mantener más perforaciones. Claro. Pero al no hacerse esas mediciones, no podemos saber si se hacen nuevas perforaciones y nos va a mermar el agua que tenemos para bombear hoy por hoy. Totalmente. Eso me parece que paso uno, sí. Y lo pedí, te digo, en todos los lugares que hablé, en la tele, en la radio, y se lo dije al intendente, para mí eso es, yo no digo que no puedan explorar y tener la posibilidad de hacer perforaciones, pero veamos primero cuál es la capacidad de lo que tenemos hoy, uh-huh. cuáles son las fluctuaciones de ese acuífero, no solo estacional, sino de año a año, debería medirse al menos todos los meses o mes por medio o mínimamente cada 3 meses tomar mediciones de cómo está la capacidad de recarga que tiene ese acuífero. Totalmente. Bueno, Belén, no nos queda más tiempo, pasamos un poco por todos los temas, te agradecemos mucho la comunicación. Desde nuestro lado, sí, vemos como un gran alerta, digamos, a esta propuesta de ordenanza que entendemos que busca privatizar el agua, hay que decirlo así con todas las letras, y desde nuestro lado, más allá de que uno pueda estar mejorar siempre las gestiones de la cooperativa, nos parece, coincidimos con vos, que la cooperativa tiene una función social por sobre todas las cosas y por eso es importante defenderla. Así que, bueno, esperamos también participar de esa audiencia pública que está proponiendo el Consejo Deliberante para el día 21 de octubre. Bueno, ojalá nos sí. veamos allí. Sí, sí, seguramente. Gracias, Pamela. Gracias, Belén. Un gusto, ¿eh? Igual. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, estábamos hablando con Belén Gurruchá, la presidenta de la Cooperativa de Agua. Pasamos por todos los temas, mucho para seguir hablando, sí. pero bueno, por lo menos tener un panorama respecto a la cuestión local. Si te parece, vamos a un temita musical. Dale. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un tendrá memoria a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mi cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Bueno, volvemos entonces con el bloque número 3, una entrevista extensa, pero bueno, muy profunda, muy importante para saber un poco de qué va la cuestión del agua en Merlo y en la región, en definitiva. Y bueno, ahí atentos a participar de esta audiencia pública que se va a hacer el 21 de octubre. Recordemos que la audiencia pública es un derecho ciudadano a la participación. Está bueno conocer cuál es la propuesta de la ordenanza, esto que mencionábamos recién, que no nombra la cooperativa de agua y habla sí de un ente regulador que está conformado por la propuesta por una empresa, por el Ejecutivo y el Legislativo Municipal. Entonces, la propia empresa se regula a la empresa. Sí. Una cosa bastante extraña, por ponerle un nombre, ¿no? Bueno, vamos a tenemos un montón de información sí. más. Le comentábamos al principio del programa que una de las cosas que sucedió esta semana pasada tuvo que ver con la defensa de la educación pública, la universidad pública. Y bueno, para entender mejor sobre este conflicto, nos comunicamos con Pablo Pico y él nos mandó el siguiente audio. La génesis de esta etapa del conflicto entre las universidades y el gobierno nacional tiene que ver con la decisión del gobierno nacional al momento de asumir en diciembre del 2023 de no tratar en el Congreso el presupuesto para el año 2024. Es una decisión política de manejarse con un presupuesto reconducido del año 2023, que cuando pensamos en el proceso de creación del presupuesto, contempla valores a septiembre, en este caso del año 2022, y particularmente en las universidades, a julio del año 2022, que es cuando las universidades presentan su pedido de presupuesto. El sentido político de esta decisión de no sancionar un presupuesto para el 2024 es introducir una variable de discrecionalidad en el uso de los recursos, porque básicamente el presupuesto del año 2023 no contempla los casi 220 puntos de inflación que tuvo el año 2023. Por lo tanto, por el simple hecho de la inflación, se tienen más recursos y al no haber un presupuesto se introduce un grado de discrecionalidad en el manejo de esos recursos. Esta situación fue convenientemente avisada por las universidades, sobre todo porque se dio en el marco de lo que todos conocemos, una liberalización del precio de las tarifas y de los servicios públicos, que rápidamente, ya en abril del 2024, dejó en evidencia que las universidades no contaban con los fondos suficientes para poder hacer frente a sus gastos corrientes y los gastos de funcionamiento, pagar la luz, pagar seguros, pagar gas, agua, es decir, todos los las distintas tasas. Esto motivó la primera de las marchas universitarias y el gobierno ahí aumentó las partidas para los gastos corrientes de la universidad. Se publicitó en un 270%, pero la realidad es que eso se fue pagando en cuotas que la última cuota, por ejemplo, nunca se llegó a pagar. Ahora bien, esto era una solución temporal porque los gastos de funcionamiento de la universidad, en el mejor de los casos, dependen de las universidades, da cuenta del 10% del total del presupuesto nacional. El 90% del presupuesto de las universidades nacionales se compone de salarios. Por lo tanto, lo que se discutió en abril y de alguna manera se le encontró una solución fue a un problema atinente al 10% del presupuesto de las universidades, mientras que sobre el 90% restante se mantuvo esta situación de discrecionalidad que mencionaba. Y lo que sucedió es que, por ejemplo, se dio de baja las paritarias. Se dio de baja, de hecho, las paritarias se siguen reuniendo, pero el gobierno hace ofertas que no son aceptadas por los distintos gremios y, sin embargo, se traducen en las distintas mejoras de sueldo. Al momento actual, los trabajadores universitarios, es difícil hacer el cálculo para todos, pero en promedio han perdido entre el 35 y el 50% de su poder de compra. Es un descuento realmente muy grande, que además ni siquiera está en línea con la pérdida de poder adquisitivo del resto de los trabajadores del Estado Nacional, que en general han perdido en torno al 25%, es decir, que dependiendo de cómo hagamos la cuenta, los trabajadores de la universidad pueden haber perdido el doble que el resto de los trabajadores del Estado Nacional. Ojo, la ley de financiamiento universitario es 3 veces menos que ese porcentaje. Sin embargo, el gobierno había amenazado con vetar la ley y efectivamente terminó vetándola la noche del día en el cual se hizo la marcha universitaria, que fue realmente masiva en todo el país, también en la ciudad de Villa de Merlo. Dependen los cálculos, pero se piensa algo así como 2 millones de personas marcharon en favor de que no se vete la ley universitaria. Bueno, estábamos escuchando con mucha claridad y detalle a Pablo Pico, él es trabajador de la Universidad Nacional de los Comechingones. Bueno, que para quien no sabía nada respecto a la situación de la universidad pública, fue un, un excelente relato del conflicto, para entender un poco más por qué se marchó. Bueno, como bien saben, nosotras grabamos el programa, entonces el día que salga, ahora quienes estén escuchando, seguramente vamos con la noticia ahí atrasada, porque ya se va a haber definido qué pasó con el presupuesto universitario. Cabe mencionar que las universidades hicieron una propuesta y hay que ver si el gobierno nacional las toma o no. Todo indicaría de que no, que no toma la propuesta. Bueno, ese es el estado de situación como para compartir noticias. Nos pasó, yo creo que todo este año, que en la misma semana la vorágine es tanta que sí. De un día al otro ya tenemos noticias, y bueno, a veces 2-3 días queda un poquito desfasada la información, pero en líneas generales la lucha por el presupuesto universitario viene desde los inicios de este gobierno. Así es. Bueno, también entre las noticias que queremos compartir esta semana, compartirles que nos visitó por estos días el embajador, lo habíamos anunciado, el embajador del Sahara Occidental. Sahara Occidental es un país al norte de África que desde hace casi unos 50 años está invadido por Marruecos, con un objetivo, por un lado, por la ubicación estratégica, una cuestión geopolítica, y también por sus recursos naturales. Tienen más de 1,000 kilómetros de costa, bueno, tienen minerales, todos los recursos pesqueros, tienen petróleo, y bueno, fue colonia española. Cuando, antes de morir, Franco se lo regala así a Marruecos, y Marruecos invade el país asesinando y, bueno, violentando a las personas. Esas personas, las que pueden, salen del territorio, y desde entonces, hace casi 50 años, viven en campamentos de refugiados. Bueno, con mucho más detalle lo contó Mohamed Ali Ali Salem, que es el embajador para América del Sur, que estuvo por la ciudad de San Luis y estuvo en Merlo. Y bueno, él nos hace el siguiente resumen. Muy buenas a todos. Soy Mohamed Ali Salem, embajador de la República Saharaui. Quería, y representante del Frente Polisario, quería primeramente agradecer la acogida de la cual he sido objeto del día lunes 30 de septiembre al 4 de octubre. He estado en San Luis capital, he estado en la Universidad de San Luis, donde se llevó a cabo una charla dentro de un panel con el título de El bloqueo mediático, las tentativas de invisibilizar causas como la causa saharaui, y donde realmente la charla y el acto, la actividad, ha sido un éxito, un foro más de lo esperado, sinceramente, y donde la atención de los presentes, del público, ha sido extrema, positivamente. La gente conoció de primera mano el conflicto que lleva el pueblo saharaui, la República Saharaui, en defensa legítima de su tierra, ocupada, parte de ella ocupada por Marruecos. Y también han habido contactos institucionales con la Universidad de San Luis y con la Universidad de como Chingones, creo que ese es el nombre, disculpen si no lo he pronunciado bien. Eso abre puertas a que haya relación con la Universidad Saharaui de Tifariti, que haya una denuncia de la situación de vulneración de derechos humanos y la discriminación de los recursos naturales saharauis por parte de Marruecos y algunas potencias europeas, a la vez que es un soporte a las legítimas reivindicaciones del pueblo saharaui, que en este sentido hay 80 resoluciones que apoyan la autodeterminación y descolonización del Sáhara occidental. Agradezco a los que han organizado estos eventos, a Pamela, Mackey, a Irma y a todos los demás. También agradezco la intención de formar un colectivo, un grupo, una asociación de apoyo que esté permanente trabajando el tema saharaui, la causa del pueblo saharaui, y que denuncia la ocupación y la ilegalidad de la presencia marroquí en parte del territorio saharaui. En este sentido, el viernes pasado, el Tribunal Supremo de la Unión Europea ha emitido una sentencia inapelable donde condena los acuerdos de Marruecos con países europeos y con la misma Comisión Europea en comerciar, comprar productos y recursos saharauis sin contar con el consentimiento saharaui representado por el Frente Polisario. Y ya que el tema del Sáhara es un tema de autodeterminación y descolonización, con lo cual se relanza la causa saharaui, vuelve a la palestra como una cuestión prioritaria, no solo para Europa, sino para la comunidad internacional. El tema saharaui es un tema de descolonización y se debe descolonizar, y España es la potencia administradora, aunque Marruecos lleva ocupando parte del territorio 49 años. Con lo cual, muchísimas gracias a los oyentes y a todos y a las personas de la emisora. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Mohamed Ali Ali Salem. Él es el embajador para América del Sur del Sahara Occidental, que bueno, nos contaba nuevamente el conflicto. ¿Nos queda alguna cosita más? No, solo comentar que nos apoya Constelación Semillas, nos acompaña y apoya siempre, que queda en la ruta 1, kilómetro 3 y medio en la zona de Merlo, y atiende de 8:30 a 13. El teléfono para hacer pedidos es 11-6435-4661. Y si no, por internet ponen Constelación Semillas y localizan y ven el catálogo para pedidos. Fundamental. Semillas agroecológicas, bueno, es una cooperativa colaborativa. Además de semillas, tiene abonos verdes, preparados biodinámicos, libros. Así que, bueno, venta directa o por WhatsApp. Constelación Semillas. Bueno, y gracias a Martín Ramos, que siempre nos apoya técnicamente. Bueno, así nos despedimos. Nos escuchamos la semana próxima en otro programa de La Gallina Cacarea. Muy bien. Chau, chau. Chau.